Mari Mari, mi nombre es Luis Pilquimán, yo soy vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Ante nada soy mapuche, perteneciente al Parlamento del Pueblo Mapuche en la provincia de Río Negro, que es mi organización de base. Y bueno, en mi nueva función de acá del organismo nacional, hoy acudimos a, por pedido de la comunidad, a ver una situación que se estaba generando de violencia, con presencia policial, con disparos y demás. Por parte de la policía de la provincia de Río Negro. Alrededor de las 18:30 horas nosotros llegamos al lugar. Esto comenzó todo a las 17:30 aproximadamente. Y en el camino de ida para la comunidad nos encontramos con que venían de vuelta cuatro móviles de la policía de Río Negro, supone de regreso, y supone que habían actuado en ese lugar. Nos encontramos con los Peña y la Mien, hermanas y hermanos que estaban a la entrada del territorio, resguardando un poco justamente la entrada. Nos bajamos, charlamos un rato con ellos y demás, y en ese charlar vimos una humareda muy densa a unos 400 metros, y ahí se estaba quemando una vivienda que se encontraba abandonada, una vivienda que posiblemente pertenezca a un complejo que antes era un hotel de gas del Estado, que está abandonado, digamos, hace bastante tiempo. Nos acercamos un poco al lugar para ver si había gente, algo demás, pero bueno, se informó que esa vivienda estaba desocupada.